Llegamos, digamos que a fin de año con toda la fuerza y bueno, va a ser un concierto que nosotros habitualmente a lo largo de estos años venimos siempre intercambiando la actividad del quinteto con otros distintos invitados. Ha habido invitados grupos de cuerda, pianos, y en este caso vamos a incorporar para una obra que se estrena para nosotros acá en Olavarría, para un cuarteto, a Orlando Millán piano, que ya es un músico y amigo, y después vamos a hacer unas obras con canto, que va a estar la soprano olavarrense Gisela Lloretti, que está estudiando, está haciendo la carrera en Buenos Aires, en el IUNA. Bueno, la presentación va a ser el domingo, 21 horas, en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en Rivadavia 2461. Bueno, el programa en sí, vamos a comenzar con una obra abriendo con la formación tradicional de quinteto, que vamos a hacer la obertura del Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini. Es una reducción que han hecho de la obertura para orquesta, transcripta para los cinco instrumentos que componen el quinteto de vientos. Como segunda obra va la obra que te mencionaba, estreno para nosotros acá en Olavarría, el cuarteto de. Es un, en formación de cuarteto, mejor dicho, de Camille Saint-Saëns, pero es un capricho para piano, flauta, oboe y clarinete, que titulado es Capricho sobre aires daneses y rusos. Es una obra muy, muy linda. Bueno, esa parte la voy a reservar para el pianista, después para Orlando, cuando hables con él, que te comente las particularidades. Pero realmente es una de un muy alto impacto para el oyente. A continuación de eso hacemos información de sexteto, ahí sí, todo el quinteto y sumado el piano de Orlando Millá, un divertimento de Roussel, y de ahí en más, hacia el final del concierto, incorporamos a la otra invitada, Gisela, que ahí vamos a hacer un salmo de Mozart, que ese va a ir en formación para piano y canto. Después hacemos un aria muy conocida de Antonio Vivaldi, el Domini Deus, que lo hacemos con piano, oboe y fagot. Y cerramos con el Ave María de Schubert. Bueno, un repertorio muy amplio, muy especial, por supuesto. No es el que habitualmente se realiza cada vez que se presentan, Carlos. No, no, no, porque ya, digamos, en las cercanías de la Navidad, entonces por eso incluimos a esta chica en canto, y bueno, vamos dejando hacia el final del concierto encendida la velita navideña. No, realmente te tengo que dar un balance del año muy, muy positivo, por cuanto hemos podido llevar adelante todos los conciertos tal cual lo programado y con mucha concurrencia del público, que ya hemos instalado una modalidad que es muy esperada por la gente, que es el comentario de las obras, pero no un comentario académico, sino una ubicación temporal del oyente, dando las principales características del autor y las particularidades de las obras. Entonces ahí Claudia es la que hace el encabezamiento a cada interpretación y es como que abre una ventana al oyente, porque te posiciona de otra manera. Realmente tuvimos muy buena aceptación con esa modalidad y la hemos seguido adelante y la vamos a aplicar incluso fuera de Olavarría, porque el otro concierto que hacemos como cierre es el de en Necochea, y ahí también vamos a usar esa forma. Por más de que ya hemos ido a tocar con el quinteto, pero no es didáctico, sino es más que nada para explicar. Bueno, a propósito de esto, ya me imagino que se viene empezando a planear lo que va a ser la actividad para el próximo año, Yo Carlos. diría que ya tenemos puestos varios mojones del año que viene, porque ya está confirmado un concierto que vamos habitualmente a Capital Federal, a la Facultad de Derecho. Eso va a ser ahí no me acuerdo de memoria, pero octubre, noviembre. Tenemos un concierto en la ciudad de La Plata, con el conservatorio de Gilardo Gilardi, que nosotros vamos a ir a hacer un concierto allá, y el quinteto de vientos del conservatorio va a venir acá, invitado al ciclo nuestro de Olavarría. y la otra fecha que ya tenemos confirmada, si bien no está puesta específicamente el mes que toca, es para el como adhesión a los 50 años de la Asociación Filarmónica de Olavarría, que entonces nosotros nos sumamos a esos festejos y recibimos al coro de General La Madrid para ser parte del, te diría algo así como, creo que en la cantidad de obras que vamos a hacer es la mitad o un poquito más del CD que tenemos grabado con el Quinteto de Vientos y el coro que dirigía el Chino Correa, con arreglos del Chino, de Serenata para la Tierra de Uno, que es el coro de General La Madrid que dirige Cristina Chiste, el que tenía bajo la dirección Evelina Itala de Pacín, que también va a ser otra de las invitadas para festejar los 50 años de la AFO en el concierto nuestro. Bueno, Carlos, realmente uno escucha hablar de las actividades, cómo se viene planeando el año, sin duda. Esto también tiene que ver con la trayectoria que tiene. Nos metemos un poquitito en la historia. ¿Hace cuánto que venís trabajando con este coro Vientos en Olavarría? El Quinteto, sí. Tiene 19 años de trayectoria, ininterrumpida. Eso es un punto, no porque seamos nosotros los que estamos hablando del Quinteto, porque la idea de esto es que nos sucedan a nosotros acá en Olavarría, pero esto es de Olavarría. Este es un orgullo de Olavarría y no me canso de repetirlo y decirlo, porque no vas a encontrar, dentro de la provincia de Buenos Aires, no encontrás un quinteto así de una ciudad del interior como somos nosotros. Entonces, eso es lo positivo. Gracias a Dios, en los diferentes años le hemos podido dar trayectoria. Lo principal en esto es no interrumpir por no perder la continuidad en el recurso humano, que es lo principal de todo esto. Porque después poner en marcha una maquinaria de esta cuesta su tiempo. Estos son engranajes que tienen que estar perfectamente aceitados para que esté bien amalgamado. Y eso se hace con el correr de los tiempos, del tiempo, de los ensayos, de ir conociéndonos entre nosotros. Es un trabajo de, como se dice, música de cámara. ¿Durante todos los años siempre fueron los mismos integrantes, Carlos? No. Del quinteto original, desde su formación, los únicos que quedamos hasta ahora es Claudia, en flauta, y yo. Después los otros tres integrantes se han cambiado. De cualquier manera son integrantes que dos de ellos, el fagotista y el cornista, son integrantes de la Sinfónica acá de Olavarría. O sea que, yendo a lo que te comentaba anteriormente, de que nos tenemos que conocer. No conocernos en cuanto a lo personal, sino a lo musical. Venimos haciendo música dentro de la orquesta también. Y hablando de conocer, también antes de pasarme con el invitado que tenés, sí, los interesados los podemos invitar a que consulten la página web que tienen, ¿verdad, Carlos? Exactamente, www.vientosdeolavarria.com.ar. Ahí van a encontrar toda la trayectoria anterior al quinteto, fotos, hay unos videos y ya en cuestión de una semanita vamos a poner la agenda del año que viene. Bueno, te estás acercando para trabajar juntos mañana en este concierto, en el cierre de invitados. Contanos cómo llega tu invitación y un poquitito de tu trayectoria. Bueno, sí, la invitación casi es periódica porque siempre tenemos proyectos, ideas y ganas de juntarnos. Como dijo Carlos, somos amigos hace años ya. Entonces hay tanto material para descubrir y para que el oyente, sobre todo, descubra. Así que año tras año, antes de irme, yo ya sé con lo que voy a volver al año siguiente, por suerte. Así que en este caso es ofrecerle al público el Capricho sobre aires daneses y rusos de Camille Saint-Saëns, que es una obra preciosa, porque si bien es una formación de conjunto, le va permitiendo a cada instrumento presentar sus posibilidades técnicas, llevando el tema danés, ese aire tan bonito, y luego todos juntos haciendo variaciones. Es una obra de gran impacto, como dijo Carlos. Orlando, contanos un poquito de tu trayectoria, de dónde sos, cómo son tus presentaciones. Bueno, cómo no. Yo soy de la ciudad de San Nicolás, donde en algunas oportunidades ha venido el quinteto, pero actualmente resido en Capital Federal. Allí trabajo en el Conservatorio Astor Piazzolla y en el Manuel de Falla. Y y doy clases de piano y de música de cámara, y trabajo muchísimo con solistas de otros instrumentos. Por eso también esta beta mía como pianista de poder ofrecer tanta música de cámara. ¿Y cómo? Así justamente nos vinculamos con Carlos, con Claudia y con el resto de los músicos hace ya muchos años, y bueno, con tantos años de amistad fuimos generando todo un repertorio muy vasto de piano y conjunto de vientos. ¿Cómo tomas la invitación, más allá de tu trabajo, que se acerca a Carlos, por ejemplo, o cuando te invitan a participar? No, para mí es un honor siempre, y además es la posibilidad de estar disfrutando un poquito tiempo que tenemos entre amigos, porque siempre estamos en contacto. Durante toda nuestra vida siempre que compartiendo los logros y los proyectos y todo, pero bueno, aprovechar este ratito de venir a Olavarría, 2 días, 3 días o lo que se pueda, siempre es muy gratificante. ¿No es la primera vez que vas a estar con el Quinteto de Vientos? No, desde el año, justo cuando venía para aquí, desde el año 95 ya llevamos una cantidad de presentaciones juntos y viajes juntos, y también el público, porque me conoce mucho, el cual siempre estoy muy agradecido por la presencia. Yo no solo he tocado con la Orquesta Sinfónica en muchas oportunidades, sino también con el Quinteto, y pude dar clases dos años en el conservatorio. De hecho, tengo aún alumnos de aquí, de Olavarría, de mucho talento, estudiando conmigo en Buenos Aires. Así que estoy siempre vinculado con Olavarría. ¿Hace cuánto que te dedicas al piano, Orlando? Toda la vida, esa es la palabra. Yo empecé a jugar a los 4 años con el piano y nunca dejé de tocar el piano. Bueno, es un instrumento atrapante, me imagino, ¿no? Sí, tiene tantas posibilidades y tantos recursos que justamente me permite tocar con todos los otros instrumentos. Bueno, la invitación va a ser para este día domingo, donde la gente se pueda acercar a compartir un momento muy especial, donde siempre es bueno bajar un cambio a la vorágine que se viene dando día a día para apreciar este tipo de conciertos, porque uno va no va a un recital de rock and roll, ni mucho menos, sino va a apreciar obras realmente que no se pueden ver todos los días. Así es, y de paso, como dices, la oportunidad del reencuentro con tanto público que durante tantos años nos viene acompañando permanentemente en las temporadas del Quinteto de Vientos. Orlando Millá, ¿algo más que quieras agregar para los oyentes de Radio Olavarría? Sí, un agradecimiento muy especial a toda la gente que auspicia la temporada y al Mozarteum de aquí de Olavarría, que la verdad que en este momento tienen un piano espléndido para poder venir. Y no solo ofrecerle al público, sino de disfrutar lo que uno hace. Así que muchas gracias a ustedes y a toda la gente que nos acompaña siempre. Me quedó una última. ¿Vas a estar también en Necochea con ellos o ahí no? Sí, también vuelvo a Necochea después de tantos años. Es una oportunidad. Yo gané ese concurso nacional de piano tan conocido hace mucho tiempo y después volví de jurado. Y en este momento acaban de ganar alumnos míos ese concurso. Así que también es un regreso muy esperado a la ciudad de Necochea. Aprovechamos la oportunidad, ahora sí la última. Si alguien quiere conocer algo más de vos, puede consultarte a través de alguna página web. Exactamente. Y, si querés dejarla al aire, ¿te parece? Es un poco complicada porque tiene dominio de la revista Claves Musicales, pero si pone www.orlandomiliá y sale en internet, el primer link que sale es la página de internet, con mi nombre y apellido completo, Orlando Miliá, y sale la página directamente con toda la historia. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, estos minutitos con Radio Olavarría, y por supuesto esperamos que la presentación de este domingo sea como ustedes se lo merecen, con mucho público y con un espectáculo para llegar al inicio de este mes de diciembre. Así es, bueno, muchas gracias y los esperamos a todos mañana entonces.